hoy me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto fui rockero que la campera de cuero en el ropero se aburrió. Rebeldía todo el día, eso era el rock and roll. Bueno, nosotros hace un tiempito nos habíamos enterado que Emiliano Cardoso, con el que hemos hablado varias veces acá en la radio, que sí, es de Salinas, su canal 15, programas especiales que ha hecho en aquel canal sobre muy diversos temas, que el otro día por el primero de mayo también estuvo trabajando intensamente, y sabíamos que ahora hacía un programa de rock and roll en una radio en allá en la zona de él, ¿no? En Salinas. Y le pedimos a él, la otra vez creo que hasta lo llegamos a anunciar que lo íbamos a sacar al aire, y no hubo caso, no nos pudimos comunicar. Le pedimos que él nos mandara un audio contándonos acerca de esta experiencia del programa de rock and roll. Así que vamos a escucharlo, son unos pocos minutos, pero para ya quedarnos todos informados. Bueno, muy buenos días a la audiencia de La Centenario y a todo el equipo de la radio. Me consultaban por el espacio que en este momento estoy llevando adelante, que se llama Esto es Rock, y como lo indica su nombre, es un programa dedicado a difundir, a conocer ese género musical tan, tan popular y que ha marcado tantas épocas. Es un espacio que tengo el gusto de llevar adelante en la conducción y en la producción desde comienzos de febrero de este año, y que me ha permitido relacionarme y hacer distintos contactos, entrevistas con gente cercana a ese ambiente del rock, una música que consumo desde siempre y que siempre me interesó conocer la historia de sus artistas, los trasfondos sociales, políticos en los que se desarrollaban determinadas letras, determinadas músicas. Y bueno, la idea surgió un poco por ese lado, en no solo hacer un programa para escuchar música, que pululan hoy en la radiodifusión en nuestro país, sino que además de poder disfrutar de la música, también conocer un poco, redescubrir, le llamamos nosotros en el programa, al rock. Conocer las historias que estaban relacionadas con los artistas al momento de componer las canciones. En algunos casos hemos podido charlar directamente. Hace algunos programas tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Lito Nevia, un gran compositor, cantante y músico del rock argentino, de los orígenes del rock argentino. Y bueno, ese es un poco el objetivo que nosotros nos hemos trazado con el programa, ¿no? Obviamente hay que escuchar música, escuchar rock y compartir rock, pero más allá de eso, conocer la historia de los grupos desde su formación hasta la actualidad en algunos casos, hasta su disolución en otros casos, y poder a partir de allí entender mejor y disfrutar al máximo la música. Nosotros decimos que, o creemos al menos, o intentamos con este espacio ayudar a que el disfrute de cada uno a la hora de poner un parlante, un auricular, un celular, una computadora y escuchar a determinado artista, el disfrute pueda ser mayor al conocer y al saber bien de qué trata, a saber bien quién es el tipo o la tipa que escribió eso, por qué lo escribió, qué estaba pasando, no solo en su vida, sino en su país, con su pueblo, con lo que él podía ver. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos, conocer mejor el entorno, el contexto, el momento en el que determinadas letras y determinadas canciones se fueron escribiendo, en que determinados artistas se fueron desarrollando, en qué contexto crecieron, en qué contexto fue avanzando su música, su carrera musical, discográfica. Y eso es lo que intentamos hacer desde principios de febrero en Esto es Rock, que se emite en una radio online de la zona, ubicada en la zona de Salinas, donde yo vivo. Y que bueno, se dedica en este caso particularmente al rock latinoamericano, siendo también otro de los objetivos a veces conocer bandas y músicas que no son tan difundidas aquí por tener su origen, ¿no? Y ser originarias de lugares un poco más alejados, tal vez, ¿no? De México, incluso del Brasil, de Paraguay. Eso es lo que hemos ido conociendo nuevo por ahora, pero tenemos muchísimo también en carpeta, digamos, de otros países, de Venezuela, de Perú, de Chile, que hay muy buen rock que no se conoce y que también, como parte de lo que nosotros pensamos a la hora de instalar y de comenzar con este proyecto de programa radial, estaba esto de poder conocer un poco más y de poder compartir un poco de información y de música sobre rock de otros países, de otros pueblos de nuestra América Latina, digamos, que tal vez no son tan conocidos a día de hoy por estas tierras. Entonces, nosotros, un poco es eso lo que intentamos hacer en el programa. Agradezco particularmente a la 36 por esta oportunidad y habernos contactado para hablar de esto, porque bueno, también sabemos del compromiso que tiene la radio 36 con la cultura y con distintos espacios relacionados a cuestiones culturales, tanto en mañanas de radio como en otros programas de la radio. La columna cultural de, por ejemplo, el programa El Magazine de la Tarde. Y bueno, obviamente el recuerdo también, ¿por qué no? Hablando de cultura y de la 36 para el gran Hugo Castillo. Así que siempre la 36 estaba atenta a la música en distintos géneros, en distintos ambientes, pero siempre también acercándose a la cultura y bueno, y a eso que nos ha acompañado, que acompañaba al ser humano desde hace tanto tiempo, como es la música, como es esa capacidad maravillosa del sonido, ¿no? De transmitir tantas cosas a través de esas 12 notas musicales y la combinación de unas con otras. Así que agradezco, envío un gran saludo a toda la radio, a toda la audiencia, y espero que podamos encontrarnos pronto por allá por el estudio y compartir algún momento comunicativo. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho a Emiliano por todo lo que contó allí y por esto que decía al final, que desde ya, por supuesto, le tenemos tomada la palabra para recibirlo acá en el estudio, para hablar de rock también y para hablar de muchos temas que siempre son interesantes conversar con él. Además, es un plus decir que es un gurí tan joven que nos interesa mucho escuchar. Ya no estamos hablando de 18, 20 años, estamos hablando de menos. Y es muy interesante poder conversar con él.